ganja en honor a la planta santa. Yo, hola, Safari, ¿estás bien? Fuma conmigo marihuana, fuma planta santa y sana raza. Nunca busca fama, raza, busca estar más cerca de la mamá. Clámate el humo que te sana, clámate el humo que la zona ganja emana. Y nunca voy a... Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. .ar. Les puissances impérialistes, dont les colonialistes belges, ne sont que l'instrument. Buen día. ¿Cómo les va? Acá estamos arrancando, enredando las mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Y el operador se levantó Reggae Music ahí con un poco que viene del río de ayer, del viernes del Festizumba. Ahí estamos todos llegando anoche del Festipunky del Después de San Martín, así que estamos todos acá. Resucitando al aire, como quien diría. Saludamos a todos y todas los que nos escuchan desde distintas latitudes de este planeta hermoso que se llama Tierra y que está lleno de agua. Y saludos a Gustavo y a Franco. También a todos los compañeros y compañeras de la RNMA, que dentro de un rato estamos por sacar un comunicado. Así que lo vamos a leer dentro de un rato y quizá hablamos con... Julio o Martina de Jujuy, de Radio Capoma, quienes han sido víctimas del artículo 194, que dentro de un ratito vamos a desarrollar, que es el artículo 194. Vayan buscando, vayan preguntándose, pregúntenle a sus amigos, a sus colegas, sobre el artículo 194. Escúchame, oh Dios de Israel. Consolado y siempre fiel. En mi corazón ya no está esa canción. ¿Quién me hace vencer a una nación? En mi mente llevo un gran dolor de que jamás se vuelva mejor. Debajo el sol, todo es vanidad. Ejércitos y armas para la maldad. De nada sirve tener. Probando 1, 2, 3. Ahí estamos de nuevo al aire, enredando las mañanas, mientras nos subimos el volumen del retorno. Ahora sí me escucho. Y vamos a estar compartiendo dentro de un rato. Vamos a llamar a un poquito a Graciela o Daniel, de compañeros de Radio La Colectiva, que están participando de las actividades de Fuera OMC. Así que vamos a estar ahí llamándoles para que nos cuenten cómo comenzó esto el día jueves en la Marcha de la Resistencia. También vamos a escuchar el testimonio de Norita Cortiñas, que estuvo ahí como siempre al frente de la movilización desde hace 37 años. Así que vamos a estar con eso. Saben en todos lados. rima con cruz. Cuando te preguntes por qué fuiste bueno y la vida no fue nada buena con vos, ser inocente no es suficiente. Jesús rima con Jesús rima con cruz. Jesús rima cruz. Sí, de nuevo acá vamos a contarles por dónde nos estás escuchando. Recordando que hacen un poquito, todo el programa de lunes a viernes, distintas radios y medios de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, como es hoy Zumba la Turba, día lunes, día martes, la colectiva de Radio de Buenos Aires o Radio Voces de La Rioja. Cada 15 días se alternan, como lo hacen también Radio Pueblo de Capoma, Jujuy, y Radio Estación Sur de Catamarca. Y los jueves sale desde la Retaguardia desde Buenos Aires, como así también los viernes desde la Caterva o desde Rosario con Radio Che Guevara. Le echaron del bar. Le echaron del bar. Enredando las mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, La Colmena de Planza Wilcul, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata de San Vicente, Radio La Retaguardia, La Colectiva La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas y Radio La Bulla de San Luis, como así también Radio La Pujante en Mendoza. Estamos. Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, Radio La Barriada en Florencio Varela, Radio Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Zona Libre de Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja en Casa Grande y Red Nosotras en el Mundo. Las notas que salen de este maravilloso programa en vivo radial las podés encontrar en www.rnma.org.ar, que también es el lugar por donde nos estás escuchando ahora, quizás, a lo mejor, digo, de pronto me parece. Y también trabajan, hacen ese laburo de pasar a texto todo lo que se habla acá en este lugar. Lo hacen Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Simulaturba, El Zumbido, Radio Pueblo, Otro Viento y Radio Voces. En la técnica de la radio de la RNMA agradecemos a Julio Echeverría y recordá que nos podés escuchar, nos podés contactar, nos podés llamar, nos podés hablar, nos podés quizás enviarnos un regalito, un lindo presente a través de nuestras redes sociales, @rnma-arg en Twitter, Red Nacional de Medios Alternativos en Facebook, y al mail mejor no, porque nunca hay espacio. La puerta se abre sola para vos. Se parece a un gato negro contra la pared. Sí, y ahora vamos a ir a una pausa musical, vamos a preparar el mate, vamos a saludar a Mica que acaba de llegar, Mica Fernández y Marco. Vamos a estar haciendo este programa, las cuatro personas que hemos nombrado, somos dos francos, un Gustavo y una Mica. Así que este equipo desde el día lunes 11 de diciembre, que quede anotado con Senactas, 11 de diciembre este equipo vino acá. Yo, se taje. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.